El hombre que yo amo. ¡Ah! ¡Qué asco! 20 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por la otra oreja.blogspot.com. Hola chicos, bienvenidos una vez a su hermoso programa Lo que odiamos las mujeres. Soy Katira y el día de hoy les tengo una sorpresa. El programa ha dado un giro, un cambio, y lamentablemente hoy día mi compañera Francesca no nos va a poder acompañar, pero en lugar de ella tenemos a dos personas súper importantísimas. A ver, preséntate. Hola, hola, hola a todos, yo soy Pierina Aguilar y el día de hoy lo voy a estar acompañando con el tema el mal sexo. Así es, chicos, el mal sexo. Y aparte de este hermoso tema tan controversial, también tenemos otro segmento. Toda una sorpresa, horóscopo del sexo. ¿Y quién va a decir este segmento? Nuestro queridísimo amigo Gabo. Pero bueno, este segmento todavía se va a ver dentro de un toque. A ver, Pieri, ¿qué cosas no nos gustan del mal sexo? Bueno, para empezar, hay cada egoísta que me ha tocado, que en realidad, no sé, pues, pucha, es como que tú estás en una relación y hay personas que se preocupan verdaderamente por hacerte sentir bien. Pero por otro lado hay, pucha, personas que no les importa y ponte, llegan primero y como que tú te quedas en el aire y dices, Dios, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así es. O sea, vamos a hablar de malas experiencias, anécdotas, realmente comentarios que hemos escuchado, entre comillas, sobre sexo por caridad, ¿no? ¡Qué horror! ¿Cómo es eso del sexo por caridad? Me imagino que es algo así como que estás, o sea, ponte con tu periodo, no sé, y, o sea, no puedes dar nada y el flaco dice, oye, pucha, ya puedes, amor, y tú, ya, pues, ¿qué hacemos? Y el pata te dice, bueno, habrá que ir contra la corriente, pues, ¿no? Y por penita. Sí. También vamos a hablar sobre la primera vez. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Realmente nos gusta la primera vez? Creo que como no hay nada de experiencia, es un poquito complicado porque, o sea, estás totalmente. Así es. Yo también creo que la primera vez no es muy satisfactorio para muchas mujeres. Pero, y también vamos a hablar sobre el peor sexo que hemos tenido en nuestra vida. O sea, ¡qué horror! ¡Qué feo! Fatal, fatal. Así es, chicos. Tienen que estar muy atentos al programa. No se olviden que pueden encontrarnos en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y aquí en su querido programa Lo que llamamos las mujeres pueden mandarnos sus comentarios. Ya saben que el programa les encanta. Este tema nos habían pedido realmente en los comentarios y este tema realmente es para ustedes, chicas, las que tanto nos han pedido. Y bueno, siguiendo con el tema, ¿qué te parece del nuevo segmento que hemos abierto con el horóscopo del sexo? Me parece increíble. En realidad, ¿qué cosas nos traerán algo? No tengo idea, pero recuerdo que yo había leído algo así como que, ponte, yo soy cáncer, ¿ya? Y que dicen que somos, bueno, muy cariñosos, así muy románticos, que nos gusta dar mucho amor, tú sabes, dar placer a la otra persona antes de pensar en nosotros. Así es, cada persona tiene su característica principal. Pero bueno, eso ya nos lo estará contando Nabu. Bueno, chicos, ya nos vamos a corte a una canción, California Girls, de Katy Perry con Snoop Dogg, y al horóscopo de Nabu. What? You could travel the world, but nothing comes. Pues amor, sí, vamos. Ay, qué flojera. Lo que odiamos las mujeres. Por la otra oreja.blogspot. Queridos oyentes, llega el horóscopo del nabo. Aries. Aries, debes tocar a tu pareja. Muerde sus nalgas y haz notar que llevas las riendas. Además, tú sabes que puedes ser morboso. Y sabes diferenciar el amor con el sexo. Tauro. Tauro, a ti te gustan que te mimen. Un masaje de aceites te prenderá en el acto. No hay que tener mucha prisa y saber buscar todos los rincones de tu pareja. No te despistes y tómatelo en serio. Géminis. Géminis, te gusta gustar al gato y al ratón. Esconderte en lugares mientras que tu pareja te dice todo lo que te puede hacer. Sabes que te gustan las groserías y hacer sexo en lugares insospechados. Cáncer. El cáncer sabe con quién, cómo y dónde lo hace. Sabe exactamente el lugar adecuado y no dudes en pedirle tus más bajos deseos. Chicas, ahora las dejo para ese nabo realmente me sorprendió con el horóscopo. ¿Qué tales tips? ¡Por Dios! Voy a ponerlos en práctica. Motivador. Fue verdaderamente excitante la voz del nabo, ¿ah? Déjame decirte. Sí, la verdad estoy caliente. Pero bueno, mi enamorado es Tauro. Yo soy Capricornio, así que todavía me tengo que esperar a ver qué me dirá el nabo. Bueno, yo tendré que ver cuál me conviene más de toda la lista que él ha dicho, ¿ah? Para que escojas. Sí, escoger. Bueno, y continuando con el segundo bloque, chicos, en este bloque vamos a hablar sobre lo que es el mal sexo en sí. ¿Qué es el mal sexo? El mal sexo es cuando te toca un chico que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar, no jamás en su vida ha escuchado lo que es el Kama Sutra. ¡Asu! Los mataste en Juan, chicos, por favor. Tiene que ponerse las pilas y leer su librito de Kama Sutra. Es cierto, el mal sexo realmente tiene... Se divide en subtemas, ¿no? Esto, o sea, el mal sexo puede ser, o sea, pues tal vez la primera vez también, o cuando lo hiciste, fue un rapidito, pero demasiado rapidito, o se vino muy rapidito, o cosas así. O cuando, ponte, ni siquiera les importa el conquistar, o sea, tienes que sacar a la chica a una cita romántica, o sea, tienes que ir paso por motivando, paso. Motivando. Pues. Obviamente, tienes que motivarla, pues. Preparando a la chica que se caliente, que te tenga ganas. Chicos, tienen que ser seductores como nosotras. Obviamente, porque si no, se torna un poco aburrido y es más, te agarra, o sea, si es que una persona, o sea, una chica en este caso... Tiene una mala experiencia con un chico, queda marcado para toda la vida. Dice, de toda mi agenda, este jamás. No pasó la prueba. Son la oveja negra, están marcados con rojo. Así es. Pero bueno, o sea, yo la verdad, yo sí he tenido mal sexo. Yo creo que todas las mujeres alguna vez en nuestra vida hemos tenido mal sexo. Lamentablemente. Sí, y los hombres creo que también, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota mía, súper personal. Bueno, te voy a contar que mi enamorado no me escuche. Bueno, en fin, ya. En realidad fue un mal sexo, no tanto por él, sino por la situación, porque como que somos medios arriesgados en hacer nuestras cositas. Entonces lo íbamos a hacer y estábamos a punto. Y en eso, bueno, para comenzar estábamos en la oficina de mi casa, que queda junto a la puerta principal. Y justo mi hermano llega con sus amigos. ¡Qué horror! Y no te imaginas la escondida que me metí y me puse la ropa como sea. Menos mal estaba en vestido. Menos mal, si no te encontraba. Fue terrible porque tocó la puerta de la oficina y te juro que no sabía cómo reaccionar. Ya me estoy poniendo roja, no sé si del rocho o otra cosa. Las vivencias así que has tenido. Así es, Tipirina, cuéntame tu experiencia, mujer. A ver, mal sexo en realidad, ¿qué podría definir como mal sexo? Porque en realidad he tenido muy buenas parejas, te diré. ¡Ay, qué envidia! Sí, muérete. Pero te contaré que en un viajecito que me di fue algo así ocasional, ¿ya? Y como no he conocido mucho a la persona, fue algo así como una cita de un día nada más. Fue que estábamos en la terraza, ya estábamos tomando, después de un par de traguitos, el chico este ya estaba un poco picadito, ¿ya? Entonces tenía que pasar y pasó. Y justo cuando llegó, o sea, cuando él llegó al clímax de todo, yo me quedé en la nada. Y lo peor de todo es que dijo, pucha, la pasé increíble, flaca, no sé cuánto, y se quitó. Y yo me quedé así como que, oye, ¿tú? ¿Hiciste algo? O sea, pregunta, ¿hiciste algo? Imagínate, y me dejó así en la nada. Y yo dije, jamás contigo, nunca. ¿Pero más? ¿Pero qué pasó? ¿Muy rápido? ¿O simplemente nada de química? No, o sea, fue como que él se satisfajo y yo, o sea, quedé colgada prácticamente. Vacía. Sí. Qué horror. Hombre, esos hombres no deben existir realmente. Jamás. Sí, así es. Pero también, ¿qué otro sexo hay? Sexo por caridad. Eso también es fatal, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el tercer bloque. Ahorita nos vamos a canción. When Love Takes Over de David Guetta con Kelly Rowland y también el horóscopo de Nabo. Regresamos. ¿Aló? Amiga, no sabes, hoy día lo voy a hacer por primera vez. En serio, estoy súper emocionada. Sé que va a ser buenísimo. Me voy a excitar un montón. Me encanta. ¿De qué hablas? Es horrible. Lo que odiamos las mujeres. Por laotraoreja.blogspot.com. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. El horóscopo del Nabo. Leo, no vayas directamente al grano. Juega con sus pezones. Baila de forma erótica. Saca tu champán y apasiónala. No te olvides de los cariños. Virgo, prepara un baño, Virgo. Con los objetos que te recuerden a tu infancia. Y podrá jugar con ella como si fuera su primera vez. Libra, ponte un juego de ropa interior sexy y muéstrale poco a poco. Pruébate varios. Improvisa con posturas excitantes. Él se pondrá a mil. Escorpio, deja y experimenta todo tipo de posturas y sensaciones en lugares donde todo puede ser posible. Chicas, las dejo ahora. Realmente me sorprende con su horóscopo. Yo la verdad le voy a pedir que me diga qué signo realmente me conviene. A ver, Nabo, por favor, dime realmente qué horóscopo me conviene a mí. Yo soy Capricornio. Yo creo que te conviene Virgo. Virgo, ¿por qué Virgo? Como le he dicho, te puedes disfrazar y hacer un baño erótico con ellos. ¡Ay, wow! Voy a, la verdad voy a ponerlo en práctica, pero la verdad a mí también me gusta ponerme lencería sexy. Bueno, te va a servir bastante. Te va a servir mucho para que visites a tu pareja. Un bailecito por ahí no es nada malo. La verdad estoy emocionadísima con esto del horóscopo, ¿no, Pieri? Dímelo a mí, yo me voy a aprender pole dance de una vez. ¡Ay, sí! A mí me encanta eso realmente, para que el sexo se convierta en algo realmente placentero. Pero siguiendo con nuestros temas, ¿qué malas experiencias hemos tenido? Bueno, ya comentamos en el bloque pasado, pero ¿qué pasa con la primera vez? ¿La primera vez realmente es satisfactoria? ¿Realmente nos gusta la primera vez? Eso depende. Mira, te cuento que a mí me tocó un chico, ya la primera vez, que sabía todo lo que era teoría. Porque obviamente la primera vez y práctica no tenía nada, ¿no? Ah, también primera vez de él. Sí, obviamente la primera vez de él. Y fue que sabía tanta teoría que en el momento de la práctica lo supo emplear tan bien que te juro que yo me quedé con la boca abierta. ¡Creo! Sí. ¡Qué no monstruo! Fue, sí, no fue una mala primera vez en realidad. Tal vez estaba practicando solito. Fácil, con su amiga Manuela quizás. Con la Manuela. Sabe. Bien, chicos, con la Manuela. Hagan algo útil con la Manuela, por favor. Bueno, ¿y cuál fue la peor? Bueno, la peor vez también ya hablamos, pero ¿qué pasa con el sexo por caridad? Cuando fingimos realmente los orgasmos. Te digo que yo jamás en mi vida he fingido un orgasmo porque eso es no quererse uno misma. O sea, no hay por qué fingir en realidad. ¿Qué pasa cuando la chica finge por simplemente hacerle creer a la otra persona, sea tu enamorado o sea una pareja ocasional, que lo hace divino, que lo hace increíble, cuando en realidad no lo hace, ¿no? A mí me parece que no, las chicas no deberían fingir orgasmos para nada. La verdad, yo sí he fingido orgasmos, pero la verdad no de mala, sino no sé, como para que mi pareja se caliente, pero o sea, al final es como, no sé, me parece divertido calentarlos entre comillas, mañas. Pero chicos, no se olviden que pueden mandarnos sus comentarios a www.loquedeamoslasmujeres.blogspot.com y también pueden encontrarnos en porlaotraoreja.blogspot.com. Muy bien, y Nahua, a ver, cuéntanos un poquito más. Tú que eres todo esotérico. A ver, Perina, yo creo que a ti te convence o te... ¿Qué me conviene? Dime. Te conviene mejor el Leo. ¿Por qué? ¿Un Leo? Te lo vuelvo a repetir. A ver, repítemelo. No vas directamente al grano y juegas con sus órganos más íntimos. My God, por favor, esas palabras están medias prohibidas en el programa. No sé yo qué pasa aquí con el muchacho Leo, con el muchacho Nabo. Leo, se me quedó. Está motivado. Pero a ver, Nabo, cuéntanos esto de un poco de fingir los orgasmos. ¿Realmente los hombres se dan cuenta cuando nosotros fingimos o realmente están tan excitados que ni cuenta o por último ni les importa? Hay profesionales, chicas profesionales que saben exactamente cómo lo hacen. Somos unas malas las mujeres. Pero hay chicas que no, pues. Como yo. Bien, bien. Pero bueno, y seguimos con esto, el mal sexo. Sexo por caridad. ¿Por qué tenemos sexo por caridad? ¿Realmente solamente se lo damos a los hombres o los hombres también tienen caridad por nosotros? O sexo por solidaridad, ¿no? Ya, pues porque eres mi brother y has estado falto de sexo, así que ya, pues no. Creo que... Soy buena amiga. No, creo que en realidad los hombres son los que reciben el sexo por caridad más que las mujeres, te diré. Porque la mujer como que seduce, conquista, mientras que el hombre muchas veces simplemente le importa desfogar y punto. Y sí, los hombres tienen solo sexo en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Tienen que pensar en cosas realmente importantes también. Bueno, eso también es muy importante, pero también hay otras cositas, pues chicos, ¿no? Bueno, chicos, y llegamos a la parte final de nuestro programa. No nos podemos despedir sin llegar a una conclusión. La conclusión es, no te conformes realmente. Hay que reclamar, hay que pedir, hay que exigir. Recuerden que la comunicación no solo es buena entre parejas, sino también en la intimidad también es buenísimo. De hecho, después de cada sesión, de cada, ya sea que llegues o no llegues, tienes que comunicarle a tu pareja qué es lo que te gusta, qué es lo que verdaderamente quieres, de modo que puede mejorar toda la relación, pues. Recuerden que al mal sexo, buena cara. No hagan realmente uso de este refrán porque realmente no es bueno para, ni para nosotros ni para, para los hombres, ¿no? Y bueno, nos despedimos, pero sin antes pasamos al horóscopo de Nabo. Y no se olviden que pueden encontrarnos acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Adiós. Chao, chao. El horóscopo del Nabo. Sagitario. Vendas los ojos, Sagitario, y explora su cuerpo centímetro a centímetro. El amar es de ti y saca tus inspiraciones más secretas. Capricornio. En el momento más alto, coge sus nalgas y practica el sexo oral. Ponte música, saca la botella de vino y déjate llevar. Prefieres la sensualidad y la lentitud. Acuario. Deja el tiempo para la improvisación. Entrégate como nunca y nunca olvidarán ese día. Puede darse un lugar público para que lo recuerdes de por vida. Piscis. Los preliminares tienen que ser lentos. Aprovecha la pasión, Piscis, por el agua y juega en la bañera, en la piscina, y sabrás todo lo que puedes hacer. Estos fueron 20 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por la otra oreja.